A silencio y presta atención, aquí están los más duros. WY Records. You know me. El príncipe. Papi, tú estás de nosotros. Franco el gorila. Yo tengo Calderón. El príncipe de la gueto. Señorita, esta es la reunión de los líderes. Los vaqueros. Ay, mamita, cuando tú me tocas, me pones loco a mí. Rápido quiero tu boca. La reunión de los grandes. Y cuando menos lo esperas, ella se convierte en fiera. Te hipnotiza, te envuelve y se aroma. Se luces, me pide que le apague las luces para acariciarnos sin parar. Si empieza no quiere terminar. Yo le propuse que conmigo abuse para acariciarnos sin parar. Si empieza no quiere terminar. I run this shit, boy. El Prince one time. Juega, dale, stop and rewind. Juega, better show respect en la discoteca. Porque combo mío anda con la Simtrack. La 40 y la Jordan retro. Sigo controlando el área metro. Dale discreto. Saco el mini 15, lo apreto y te meto pa' dentro el concreto. Oh no, my check, comando 1-2. What is this? El príncipe, Rockwella, ain't no business. I'm money making nigga. Oh yes, I'm getting bigger. I'm sorry, mala cori, sigue mi mejor amiga. Dígame, ya se mueva el tiro. Definitivo, entrando doble U con el combo de vampiro. Ella me mira, yo enseguida la miro. Positivo, me besa por la oreja y yo me pongo sensible. No nada de palo hondo, aquí estamos los tiburones de verdad. El Chacal, tengo Calderón. Esto es W, Guay Familia.